que quiero entrar en conversación. No dejes tus 20 años un solo instante sufrir. Pa, pa, pa, pa, pa. Sensual, te enredaste en sus cabellos que no te dejan pensar. Rompe esa copa que quiero que vuelvas a comenzar.